No sé, grato estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted nos escuche cuando hagamos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Este concepto desde un torbellino, cómo Dios le habla a Job, tiene que haberle hablado muy fuerte, pero pareciera que fue una entrevista, una declaración personal de Dios con Job. Y también queremos invitarle para que usted visite la página de la internet www.escuelasabática.cl y agradecemos a quien de alguna manera se ponen en contacto con nosotros en relación a estas actividades, ya sea de diálogo bíblico o de la página. Hay una frase, Horacio, que me gustaría... Sí. Es que sea el centro de la conversación, ¿eh? ¿Cuál sería? Porque de esa alguna frase? Manera esta conversación también nos hace reflexionar a nosotros. Dice así: ahora por fin tenemos certeza. Bueno, en el día de hoy usted podrá decir: ahora por fin tengo certeza de algo, pero y mañana, y pasado, y algunos años después, cuando la ciencia avanza frente a lo que Dios ha dicho, cuando la ciencia, porque estamos hablando de un libro que tiene 3.000 y tantos años de existencia, ya, pero dime y una cómo cosa. Se adelantó a la Correcto. Ciencia. La verdad es que esa frase que tú acabas de decir, ahora tengo certeza, cuando yo encuentro en las Sagradas Escrituras las respuestas a mis preguntas. No así en la ciencia, porque la ciencia, como tú lo has dicho, el día de mañana cambia totalmente, descubrieron algo nuevo, ya no es lo mismo. Así funciona la ciencia. La ciencia va cambiando de acuerdo a los nuevos descubrimientos que se van haciendo. Sin embargo, la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tú ves que la arqueología ha hecho descubrimientos, y esos descubrimientos vienen solamente a corroborar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo, en diferentes cosas, en ciencia, en arte, en fin, en muchas cosas, el hombre ha tenido más conocimiento. Eso gracias a Dios. Dios ha dado sabiduría al ser humano y esa sabiduría permite que el hombre sepa más. O sea, al final uno tiene que saber que es Dios el que al final tiene toda la sabiduría. Eso es lo importante, reconocer a Dios. Pero fíjate, dice la misma Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre, desgraciadamente, cuando empieza a tener conocimiento, mayor conocimiento, trata de alejarse de Dios. Aquellos que son autosuficientes piensan que depender de Dios es debilidad y por eso se alejan de Dios. Pero tenemos que considerar que la Biblia los llama de necios. Hay tanta revelación, la verdad de las cosas. No sé si alguna vez te ha tocado conversar con unas personas que son entendidas en su materia, son doctores, sí, eminencias. Y uno con cuidado le hace algunas preguntas y ellos tienen tanta respuesta a veces que dan. Recuerdo haber estudiado acerca, no estudiado, sino haber conversado y escuchado una charla acerca de las auroras floreales, ¿no es cierto?, que hay en el sur. Aurora boreal. Boreal, ¿no es cierto?, que están en el norte, en los polos. Son maravillosas. Entonces él nos decía que hay científicos que por años han querido descubrir cómo entre un color y otro está siempre la misma distancia. Uh-huh. No tienen respuesta, no hay, y lo han estudiado, dice, entonces no saben. O sea, esos son detalles, uno dice detalles, pero que son cosas. Tanta cosa que puede haber detrás. ¿Cómo se produce? Ellos dicen, no, es que este gas, este otro, esta forma, claro, pero todo tiene una razón de ser y son colores tan maravillosos que hay, que cubren todo el espectro que uno puede mirar, y ahí quedamos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Lo mismo, a veces uno piensa, por ejemplo, en el sol. El sol está ardiendo, está tirando sus rayos, ¿no es cierto? Uno dice rayos, pero ¿qué? No es rayos, son elementos que están ardiendo y que a veces tienen un límite muy alto, de kilómetros de alto, unas llamaradas, ¿no es cierto? Uno lo hace con simpleza para que quizás por contraste usted vaya comprendiendo que en realidad somos insignificantes frente a esto. Uno de repente se sorprende con las noticias y sabe, se ha descubierto un nuevo, no sé qué, planeta. Nuevo planeta. Uh-huh. Ese planeta ha existido siempre, pero sí, lo descubrieron ahora, hace poco, gracias a los elementos. Que son semejantes a nuestra Tierra. Claro, y entonces cuando nos dicen, mire, y está aquí, y aquí viene el asunto, a qué sé yo, mil días, mil años, pero cuando le agregan la otra palabrita, sí que uno queda corto. Mil años o mil años de andando a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Incluso ahora ya han quedado cortos con esa velocidad y tienen otro tipo de medidas para poder encajarla dentro de un conocimiento humano. ¿Qué cosas ha hecho Dios? Tan infinito es, y por otro lado, hombre, tan maravilloso que se acerca a nosotros, fíjate, a hablarnos. El hombre está tratando de descubrir aquello que está en el espacio. Pero ¿cuánto nos falta descubrir ahora en casa, podríamos decir así? Porque todavía el hombre no ha podido descubrir todo lo que hay en el fondo del mar. Hay lugares donde son distancias tan grandes, abismos tan grandes, que el hombre no ha podido llegar hasta esos lugares. Entonces, hay mucho que descubrir todavía. Y nosotros nos maravillamos con todas las cosas que nos muestra la naturaleza. Y dentro de aquellas cosas descubiertas incluso, hay cosas que se vuelven, hay algunos detalles, entre comillas, que no se había pensado en eso, no se había descubierto todavía. Entonces, es realmente maravillosa la creación de nuestro Dios. Y no solamente la creación, sino nosotros mismos como creación de Dios somos perfectos. Parte de la creación. Somos muy perfectos. Por ejemplo, algunas personas saben, me duele la cabeza. Ahora, ese dolor de cabeza es el resultado de algún problema que hay en el organismo. Hay una situación que está pasando. Entonces, es el aviso del cuerpo. Y uno dice, qué interesante, ¿cómo es esto? Pero un momento, este es muy complejo. Por ejemplo, usted simplemente acerca la mano al fuego. Si no tuviera esa sensibilidad, si no tuviera esas neuronas, esos nervios, toda esa comunicación con su cerebro, usted no sabría, ¿no es cierto?, que te está acercando el fuego, se quemaría y no sentiría el dolor. O sea, tan complejos somos, pero así nos hizo Dios, porque Él, cuando nos hizo para que alabemos y glorifiquemos su nombre. Amables oyentes, gracias por su atención. Los esperamos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.